El podcast. El podcast de Mary Station. Buenas y bienvenidos. Comienza el sprint final del Mary Podcast previo a S3, que en apenas una semana va a abrir sus puertas en Los Ángeles. Y lo hace, señoras y señores, con un programa, el de hoy, que viene cargado de contenido con la Feria de Feria como protagonista, evidentemente. Va a ser este el primero de una serie de podcasts en los que iremos desgranando todo lo que ha sido y es noticia en los medios relativos al E3, con rumores, deseos, anuncios, expectativas y toda esa avalancha de información confirmada o por confirmar, que estos días es primera plana de los medios de medio mundo, si me permitís la redundancia. Entre ellos, por cierto, el nuestro, como no podía ser de otra forma. Si todo va bien, este podcast que está ya a punto de empezar va a tener a todo el equipo al completo. Aún hay alguno que se está medio incorporando aquí en España. El próximo lo hará con los corresponsales, el equipo de corresponsales de Mary en Los Ángeles, con Nacho a la cabeza, y en él abordaremos los momentos previos a la feria ya a pie de pista, antes del pistoletazo de salida del E3 2012 y sus conferencias, que, por cierto, como sabéis, este año van a tener una cobertura muy especial en la web, en Mary Station. Mientras todo eso llega, digo, el equipo al completo aún en España os da las gracias, y si os parece nos ponemos ya a desgranar de forma pormenorizada el E3 2012 para disfrute del personal. Hoy, por cierto, no está Bianca, así que, Enrique, tío, te toca otra vez asumir su rol y en fin, acercarnos un poquito el feedback de la gente. ¿Qué tal? Oye, pues la verdad es que muy bien. Yo, mira, siempre estoy dispuesto, como tú sabes, a asumir el rol de Bianca, a ayudarte en lo que sea. De hecho, yo creo que esto nos va a venir un poco para rodarnos la semana con lo que tenemos ahora que viene el E3. Así que nada, vamos a ver cómo va este programa previo al E3. Sí, señor. Hablábamos de Nacho, que el hombre está ahí liado con la maleta. Muy buenas, tío. Buenas. Oye, parece que Enrique se ha puesto nervioso, ¿no? Parecía a mí. Qué serio estaba. Se ha trastabillado ahí dos veces. Sí, no. No sé en qué semana, cuando toca. Bueno, pues venga, vamos a ver qué pasa con este programa previo al E3. Y bien dices, que estoy haciéndome la maleta porque, nada, en cuestión de horas salgo para Madrid y en un día más para Los Ángeles. Allí para hacer un poco de avanzadilla y revisar que toda la infraestructura está funcionando perfecta, porque este año tenemos cosas muy ambiciosas entre manos. Sí, señor, que vamos a desgranar dentro de un rato, vamos a dar más datos, aparte de los que ya conocéis. Me parece que ya se ha incorporado, estábamos ahí un poco pendientes de que el hombre llegase, siempre apurando. Albert, muy buenas. Uf, muy buenas, muy buenas. Estoy haciendo la maleta, pero por otros motivos. Oye, Nacho. A ver qué has hecho ahora. Tampoco os pongáis más ambiciosos, que a ver si va a ser mejor la cobertura que el E3 en sí. ¿Sabes qué quiero decir? Hombre, no. Este año hay cosas chulas. Además, ahora lo veremos. Sí. Que tenemos un programa de rumores. Y tú es que estás negativo. Yo no sé. A ver si esto de irte a vivir solo e independizarte... a ver si te hace bien, porque no se puede ser tan negativo. No duro ni dos meses, nene. No sé cocinar nada. Nada. Nada, tu hermana con los tuppers de para arriba y para abajo. Bueno, gente, tenemos un montón de amiguetes que os han acercado y no podemos demorarnos mucho. Vamos a ir presentando a los demás. Motenay también está por ahí esta semana, como no podía ser menos. ¿Qué pasa? Muy buenas, Juan, muy buenas. A ver qué nos trae este E3, ¿verdad? Hacemos el primero de los programas previos que vamos a hacer. Francamente, yo no espero una grandísima feria, pero bueno, oye, nunca podemos decir que no, que estamos cerrados a una sorpresa de última hora, así que a ver. Siempre hay cosas, ¿eh? No vamos a hacer aguaceros. ¿Qué pasa? Mote, no mientas. O sea, a ti ya te importa un bledo lo que sea el E3. No lo vas a ver. Vamos a pasar el E3 cuando diablo, está claro. A ver, que ya hemos terminado con diablo. Cambia de tema, hombre. ¿Pero qué dices? ¿Hemos terminado? Acabamos de empezar. Yo quería jugar en el avión. Mira, el avión, una cosa, no se todo lo que se ha hablado en este podcast del Street Fighter a partir de ahora de Diablo. ¿Eh? Eso es así. Pero si hubo 15 segundos un microespacio. Cada semana una pregunta con la maldita sed de los joysticks. ¡Ah! Venga, seguimos. Esta semana hay otra. Sí. Bueno, vamos a reservarnos. A ver, Salva también está por ahí. ¿Qué pasa? Buenas a todos. ¿Y ya está? Bueno, yo es que tengo muchas ganas de ver Wii U, pero si lo digo se me van a tirar encima. No de nada. Uy, tú. Vamos a hablar de ello, entre las muchas cosas de las que vamos a tratar. Dime. Y recordarle al ver que Street Fighter tiene un 9.5, no un 9 raspado. ¡Adiós! ¡Ay! Se ha puesto a llorar. Oye, Relaño, me ha parecido irlo por ahí, ¿o qué, tío? Pues sí, por aquí estamos también con los ánimos un poquito bajos referente a este E3. Yo lo veo muy previsible, pero vamos, a ver si se presenta algún megatón de última hora de estos que nos hacen a todos los gritar de expectación, que el año pasado no hubo ninguno y fue bastante aburrido. A ver si este año hay algo tipo presentación de última hora que nadie se espera, la entrada de algún personaje ilustre, no sé, queremos chicha, a ver si... Ya te digo yo, Relaño, que va a haber un par de cosas. Bien, ya empieza ahí el hype. Está Nostradamus. Bueno, más gente que hoy nos acompaña, habituales del podcast, está por ahí Fran. Muy buenas, aire de tres, emoción, semana grande. Yo la verdad es que el día que no sienta interés y ganas de un previo de tres es el día en que recojo los trastos y me voy a plantar patatas, porque realmente es emocionante. dentro de mi labor cubriendo el mundo del videojuego, el E3 es una feria que merece la pena y que se disfruta y que es la más ruidosa, la más grande. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ver lo que hay este año, tengo muchas ganas de Wii U, tengo muchas ganas de ver más juegos de los que tenemos en perspectiva, tengo ganas de ver si hay alguna sorpresa, que seguro que la habrá, y ya también más o menos creo que hay algunas cosillas que se están perfilando, y con muchas ganas de empezar la cobertura, mucho trabajo, hemos tenido todo un mes ahí trabajando duro, y ahora viene la parte dura, y bueno, pero vamos, con muchas ganas. Sí, señor, muy bien apuntado ahí. El día que esto no emocione, apaga y vámonos. Por cierto, en el equipo de enviados que encabeza, como digo, Nacho, van a ir también otros dos señores. Uno de ellos es Jabote, al que saludamos en este instante. ¿Qué tal, Juan? Pues sí, haciendo maletas igual que Nacho prácticamente. Hay que ver al ver que te sacan Diablo y ya automáticamente no te interesa nada, no quieres ninguna noticia, pero yo te digo, tío, todavía quedan ahí anuncios que yo pensé que te iban a interesar. O sea, yo creo que estás loco por jugar a ese Zelda que vimos en la demo técnica de Wii U, o incluso por ver el nuevo motor del Unreal Engine, ¿no? A ver si ahí, se enseña un poquito, sí, o cómo sí. Es. O lo nuevo de id Software, ¿no? A lo mejor un Rage 2. Oye. Oímos. Un 4. Y por cierto, no creáis que porque haya dicho corresponsales os quiero mandar a vivir directamente allí, ¿eh? Enviados especiales. Luego volvéis, que os esperamos ahí con los brazos abiertos, a ver si traéis regalos, que es de lo que se trata. Por cierto, el otro enviado especial ahora sí es Pablo González, que hoy se une al equipo del Pod para aportar su visión previa al E3. Muy buena, señor. Hola a todos, pues lo mismo que los demás, ¿no? Con expectativas, ganas de ver lo que nos presentan las compañías y muchas sorpresas. Esperando. Creo que va sin billete de vuelta. O sea, que este sí, es corresponsal. Luego, Pablo González, desde el inframundo, por lo menos, ¿eh? Sí, se te oye ahí un poco. Ahora luego nos contarás dónde estás, ¿eh? Se oye ahí una ambientación baja. Y cerrando, si no me equivoco, el cupo de voces de esta semana, el que volvía el anterior podcast a la familia XCast, muy buenas. Tercera semana que en esta temporada de podcast, y sería mi cuarto de tres si fuera este año, pero me quedo en casa bien tranquilito con mi mantita. Bueno, ya no hace calor, así que preparado para todo lo que tenéis que enseñar, que va a ser un montón. Bueno, espero que Dani haya podido solucionar lo que nosotros hemos oído. No os quiero narrar lo mal que se lo oye a XCast, a ver si vosotros lo habéis oído bien. Y en cualquier caso, como digo, estas son las voces junto a Dani controlando el percal. Muy buenas, señor. Hola, ¿qué tal todos? Aquí a punto de celebrarse el E3. Muchas ganas tengo de ver si resucita PS Vita, ver a lo 4, Tomb Raider, en fin, una lista larga. Sí, señor, muchísimas cosas que tenemos que ir confirmando y de las que hablaremos. Como digo, todas esas voces os acompañan el próximo rato de radio en la tarde. Si os parece bien, quedaros con nosotros. ¡Vámonos! Retro Podcast. Bueno, pues Enrique, te ha tocado, tío. Ya lo decíamos, ausencia de la señorita, tú eres el encargado de acercarnos los comentarios de la gente en estas fechas, previas a E3. Me imagino que mucho tendrá que ver con ello. Efectivamente, pero que quede claro que no es por parecido con señorita, sino simplemente porque soy el segundo o el tercero de a bordo de aquí. Cri, cri. Correcto. Así que, Así que nada, bueno, pues mira, la primera pregunta te la voy a tirar a ti precisamente, Nacho, y es de tu tocayo Nacho Oliva, y se pregunta que qué te parece el nuevo Zone of the Enders, porque dice que cambia el estilo con respecto a los anteriores, el estilo gráfico. Sí, esto ya lo comentó Kojima hace años, creo que fue la entrevista de Metal Gear Solid 4 en el lanzamiento en París. Yo le pregunté, oye, ¿qué pasa con Zone of the Enders? ¿Cómo lo afrontaríais? Y él me lo comentó, dice, mira, con el motor de Metal Gear Solid 4 podemos aprovechar muchos componentes para darle pues, un estilo mecánico más realista. Así que seguramente iría por ahí. Él en su momento dijo que el director estaba ocupado, Kenichiro Imaizumi. De hecho, al final no ha sido él quien se ha hecho cargo del proyecto, pero sí está Yoji Ishikawa con lo que son todos los diseños, que para mí es una garantía de éxito este tío, como sabéis, responsable del arte de Metal Gear Solid. Así que ya está en marcha, ¿no? El proyecto, ya ha salido ahí unas fotillos que están trabajando, es una gran noticia, aunque para mí ha salido bastante de tapado. Quizás hubiera sido mejor darle, conociendo el juego que es y lo que han preguntado los fans, quizás hubiera sido mejor esperarse al E3. En E3 seguro que vamos a ver algo de él, seguro vamos. Muy bien, pues aquí el compañero Dolph30 desde Twitter dice que se pregunta que si hay alguna posibilidad de que el rumor de Assassin's Creed 3 en PlayStation Vita sea cierto. Pues mira, yo te respondo que muy posiblemente la próxima semana tengamos tráiler de este título y datos de este título de Ubisoft. Así que nada, a esperar unos días. Ya sabemos que bueno, Assassin's Creed estuvo también vinculado a PSP, así que no sería nada de extrañar, ¿eh? Y recordemos que también se anunció un Assassin's Creed para 3DS hace un par de años, ¿eh? Y aquí llega un compañero que yo creo que esta pregunta puede ser para Fran. Virus DK nos dice que si sabemos si lo nuevo de los chicos de Runic Games, que es Torchlight, vendrá este verano de salida con subtítulos. Y si hay alguna posibilidad de que llegue doblado al castellano. La verdad es que no lo sé. No lo sé. Doblado lo dudo muchísimo. Lo dudo porque sí, es un estudio pequeño y no creo que tengan... Si no tendrán más distribución para hacerlo en castellano. Y en cuanto a, digamos, con sus títulos, hay alguna posibilidad, pero yo la verdad es que ahora mismo no lo sé y no me consta. Pero bueno, quién sabe, además es posible. Me pido que mínimo, ¿no? Es que el primero no salió. Es que es un estudio muy pequeño. El primero creo que tuvo una traducción no oficial, o si intentó hacer una traducción no oficial, pero es que es un juego muy, muy pequeño. Sí, sí, estuvo traducido al final, al menos la versión de Xbox. En consolas, en 360 sí. En consolas sí, ¿no? Sí, sí, en Xbox estaba traducido. Ah, estupendo, pues no sabía, en PC no. Y aquí nos manda Virus DK, nos manda un saludo, dice que aunque nos lleva escuchando desde hace bastantes temporadas, más de tres, nunca se ha atrevido a mandar una pregunta, así que nada, de timidez nada, hay que ser más espabilado, hombre. Albert, ¿estás por ahí? Aquí estamos. Esta va para ti, dice Xvicius, dice que aunque no se hable mucho sobre el gaming competitivo, ¿qué se le puede decir del campeonato nacional de StarCraft? Se pregunta si hay buen nivel en España o realmente estamos a años luz de los coreanos. A ver, años luz no, ni muchísimo menos. Yo estuve viendo las finales esas que hace poco retransmitimos, en las que había dos torneos, incluido también el de StarCraft, y yo ahí vi mucho nivel. Quizá no hay tanta gente como para llevar a cabo un torneo cuyas todas eliminatorias sean de un altísimo nivel, pero vamos, el ganador del último campeonato, yo ahí, el CERC, tú también lo viste, Nacho, en directo. Ojo con Lucifron, macho. Correcto. No sé quién te estás acordando, que vaya tela, qué listo, qué inteligente y qué rápido. Correcto, yo creo que aquí tenemos mucho nivel, quizá pues eso, no para competir con los gurús tanto norteamericanos como coreanos, pero vamos, yo creo que este chaval te lo llevas de tour, te lo llevas a un campeonato nacional americano y el chaval no hace mal papel en absoluto, ¿eh? De hecho, y añadiendo ya para acabar el tema, no os penséis que aquí no tenemos buena gente gamer, es decir, si os fijáis... Team Existence en Counter-Strike ha sido referente mundial durante años. A nivel de Quake teníamos Aquiles y Sombra, que durante años también estuvieron repartiendo tanto en Quake 3 como Quake 4. O sea, que hay gente buena. Algún día supongo que tendrás que ir tú a participar también en algún evento de estos, Albert. Nada, deja a los pobrecillos que ganen el nombre. Roberto LC15 lanza una pregunta para Nacho. Es un poco una especie de bricomanía. Se podría llamar un frikimanía porque se está construyendo su propia arcade chip para 360 porque dice que no tiene un duro. Va a pedir una palanca de marca Sangua y dice que qué tipo de restrictores le recomiendas para los juegos de lucha ya que tiene uno con la opción del cuadrado octagonal o el circular de toda la vida. Pues una buena palanca Sanwar te va a costar sobre 40-45 euros. Yo estoy acostumbrado a la que es cuadrada, que es la que viene de serie en los arcade stick de Madcap, y la verdad es que pensaba que me iba a costar más, pero la verdad es que no, bastante bien. Yo recomendaría, si vas a empezar, que pillaras la de 8 posiciones, que es más fácil. La circular, la verdad es que no la he probado, pero yo me quedo con la de 8, que quizás tienes la guía de los micro switch diciéndote el recorrido, ¿no? Yo me quedaría con la de 8, pero yo estoy muy acostumbrado con la de 4 y me da fantástico. Sí, yo creo que la de 8 es mejor. Yo tenía montada en la recreativa la cuadrada, pero acabé cambiándola por la de 8 posiciones. Digamos que es muy buena para muchos juegos, te marca mejor las diagonales y a la larga vas a notar la diferencia. El 8, ese número con premio. Pero bueno, ahora me voy a quedar con 3, con el trío que se forma por Motenay, Albert y Frank, con una pregunta de Guinness07. Y dice que, bueno, como se sabe que Blizzard no acostumbra a abusar mucho de los requisitos técnicos en sus juegos para PC, pero se pregunta si en la versión para consolas de Diablo 3 se presentará mejoras gráficas o técnicas, ya que las consolas son sistemas, dice, más cerrados, o por el contrario, esta versión será completamente fiel a lo visto en PC. ¿Cómo lo veis? No, es que primero, la versión de PC es buena. Es muy buena. De hecho, tal vez no parece que tenga muy buenos gráficos, o dices la gente, oh, es que no tiene... No, a lo mejor no. Pero corre todo súper fluido y ocurren muchísimas cosas en pantalla. Yo creo que los gráficos son uno de los puntos fuertes, fíjate, de Diablo 3. Y recordemos, en consolas estamos contando con hardware de 2005 y 2006. O sea, no estamos hablando tampoco de un hardware cerrado, puntero, de ahora. Estamos hablando de un hardware ciertamente antiguo. Con lo cual, yo, si se quedara tal como está, que no creo, sería un súper logro, vamos. Un super logro, o sea, o no. Mira, aquí yo creo mejoras, añadido decía Mote, mejoras, no vas a tener mejoras. Es decir, no tienes nada ahí que puedas mejorar que no hayas podido hacer ya en PC. Ahora, mantener el mismo nivel, yo creo que sí es posible. Y a ver, es muy bueno gráficamente, es mejor artísticamente, pero viendo adaptaciones como por ejemplo la de Witcher 2, pues oye, yo estoy seguro que Diablo 3 puede correr tranquilamente en las máquinas de hoy en día. Aquí el señor Johnny Tijeras nos hace 3 preguntas. Os voy a leer las 3 y que se lance a la piscina el que lo considere oportuno. Por primer lugar, se pregunta que si se sabe cuándo saldrá la edición Juego del Año de Batman Arkham City. Segundo lugar, septiembre, dice, ¿no? Dice, se pregunta que si hay fecha para The Witcher 2 en PS3. Pues mira, Batman Arkham City, exacto, Nacho, sale el día 7 de septiembre, es el día que Warner tiene estimado de momento, no creo que tenga retraso, ya sabéis, va a ser la edición de Juego del Año, por lo que va a incluir todos los descargables, todos los extras y todos, bueno, los no trajes, sé si... Que hay tropecientos. Que hay tropecientos, ahí estamos. No sé si también aprovechan y pondrán alguna caja especial o este tipo de cosas que se suele hacer en la edición. Sí, tiene una portada que es la portada más fea del mundo que he visto hasta ahora, no sé si la habéis visto, pero googlearla, es horrible. Pues no la había visto, la voy a buscar. Y nada, sobre The Witcher 2 en PlayStation 3, pues seguimos sin fecha, seguimos sin confirmación. Parece ser que es una exclusiva que se está quedando Microsoft de momento. Y ojalá llegara, ¿no? Porque es un grandísimo juego de rol y todos sabemos que aunque sea tarde, pues nos gustaría que llegara. Por cierto, ahora dices de Batman, el DLC de Harley Quinn llega antes, ¿no? Sí. Que sí. Y falta una pregunta de Johnny Tijeras que dice tiene yo creo que tiene bastante fe aquí, porque dice que si sabemos si va a bajar de precio Skyrim. Pues yo creo que mientras se siga vendiendo al ritmo que está vendiendo, no. Históricamente, si te fijas, Nacho, la saga, o de hecho los títulos de que distribuye Bethesda, como también Fallout, no son juegos que bajen de precio el título en sí, sino que son propensos a sacar expansiones y luego sacar, pues como decíais ahora, ediciones juego del año ya rebajadas de precio. Yo creo que Skyrim en sí, como dices tú, ha estado un montón de tiempo sin stock, o sea, era imposible comprarlo, no sé hoy en día cómo está el asunto, sí. Pero recuerdo que estuvo varias semanas, casi meses, en el que era imposible encontrar una copia del juego, al menos en PC, por lo que yo vi, y yo supongo que esperarán pues a esa expansión que se anunciará dentro de poco, y luego ya pues eso, ediciones del año y reducidas de precio. Al ver Fallout Vegas bajo de precio, eso vamos, es, lo iba a decir yo, instant. Correcto. Sí, pero o sea, porque no recordaba, no nada, o sea, esto Claro, no, pero es que esto funciona así porque depende del mercado. O sea, Bethesda, si el título no está vendiendo, pues acaba bajando el precio, como pasó con Wii, por ejemplo, y si se vende a un ritmo bueno, pues se mantiene. Skyrim, pues es un juegazo, es lo mejor del año, y lógicamente, pues a buen ritmo, pues no ha hecho falta bajarlo. Y ahora, con el tema de las expansiones y de los DLCs y demás, que se van a dar más detalles en el E3, que es Downward, que se verá allí, habrá demos y demás, cuando vaya dando información de esto y bueno, y acabe lanzándolo, pues yo creo que seguirá manteniendo el precio, porque creo que hay previstos dos más, creo que son tres las expansiones que iba a haber, si los rumores son ciertos, o sea, que igual que con Oblivion también hubo bastantes, yo creo que por aquí van a ir por ese camino, hasta que no salga la edición de juego del año cuando esté en el recorrido completo, no creo que baje de precio, Y yo que pensaba que con la rebaja de precio de Rage, Albert iba a conocer bien la política de precios de los juegos de Bethesda. Así que nada, segunda... Otro que no se vendió muy bien, La última pregunta nos la propone Clansman y dice que si Final Fantasy X para PlayStation Vita, que si se sabe algo más, que desde que se anunció no se ha vuelto a ver más información y es un título por el que se plantea comprarse la consola. Bueno, yo creo que llegaremos quizás a ver algo en este E3, aunque Square no está muy por la labor últimamente de dar detalles de sus próximos proyectos. No solo esperamos que se centren en Final Fantasy X, en este remake en alta definición, sino también en el Versus 13, pero por lo visto no va a llegar a parar el E3, el Kingdom Hearts para plataforma de sobremesa, si es que llega algún día. Vamos, Square tiene ahora mismo bastantes cosas pendientes, así que ya te digo, a ver si en este E3 sabemos algo más en concreto, o si no, como muy tarde en el Tokyo Game Show de este año. Sí, Fran. No, que comentaba que la lista oficial de Square Enix no está, porque está muy centrada en todo lo que es su rama de Eidos. Así que lo único que es, y de hecho sí que está Kingdom Hearts de Dream Drop Distance. Así que si aparece será una sorpresa. Yo creo que se va a reservar para el Tokyo Game Show. Pero que desde luego yo os iba a decir que lo que está claro es que, según las noticias que han ido saliendo, va a ser una conversión tal cual y poco más. Es una pena, ¿no? Porque podían aprovechar y meter, pues no sé, algún extra, algo que lo hiciera jugable desde otro punto de vista, no sé. Cualquier novedad que se les ocurriera en PS Vita, y sin embargo, parece ser que va a ser un port directo de lo que fue el juego original. Menos mal, porque con lo que están haciendo últimamente con la saga, mejor que no toquen nada. Que dejen el 10 como era, que era muy buen juego y ya está. Al menos lo interesante es que podremos disfrutarlo al fin a 60 Hz. Porque hay que recordar que Final Fantasy X que llegó aquí fue una de las conversiones más lamentables para PlayStation 2 PAL. Bueno, si te he entendido bien, Enrique, ese era el último de los mensajes largos, sí. Preguntas y demás. Si quieres, como siempre, vamos acercando unos cuantos de los que se han ido dejando en las diferentes redes sociales y demás, mensajes ya cortos, comentarios, apuntes, chascarrillos. Pues mira, de momento tenemos un mensaje. Yo creo que esta pregunta te la vas a llevar tú, Juan, porque me suena que tu voz lo dice en alguna parte del programa. Y Balder 2 se pregunta que cómo se llama el artista que cede la música para los podcasts. El que lo hace al principio, sé que el álbum se llama Out of It. Nacho quizás se acuerde el nombre de la canción del inicio, ahora mismo no recuerdo. No, el que se acuerda es Dani. Dani, ¿cómo se llama esto? Pasa la bola. Pues lo tengo que mirar, a ver. Bueno, el disco es Out of It, seguro. Y el del final es el amigo... Bueno, el tema se llama Futurama Generations, por cierto. Mi colega se llama Álvaro y él es T-Day. T-Day es el nombre profesional, ¿vale? Vaya equipo lamentable que no sabe el nombre de la sintonía, macho. Hay que ver. Y ahora voy a dejar con un par de troleos. Dice Alberto Carlier, dice que no me extraña, no se extraña de los problemas técnicos que tiene Meri 4 teniendo a Bankia Ruano entre los trabajadores. Vosotros reír, pero veréis cómo lo decimos más de una vez. Sí, si hubiera estado aquí, seguro que habría soltado alguna frasecita de la suya. Y yo, mira, como soy un tío serio y me gusta reírme tanto de ti, Relaño, como de Motenay, como de Pablo, que ha venido hoy aquí, me voy a reír ahora de mí. Dice Pablo se presta bastante. Jonaldinho, que menudo nombre, dice aquí el colega, que se ve que la gente no sigue a Enrique Jepero, o sea, Almenda, por miedo a que me crezca. Y pone el hashtag chistes de salva. No sé si alguien pretende que este hashtag sea trending topic o algo, contando chistes malos. Chistes de salva. No por Dios. Los chistes de salva crean escuela. Hala, pues después seguimos troleando. Sí, señor. Luego os acercamos otra dosis. Vámonos a debatir o a comentar o, en fin, a ponerle color a la actualidad. A debate. Bueno, pues si os parece, sobre todo lo que vamos a ir tratando en el programa de hoy, nos decantamos para romper el hielo por esa cobertura especial que MediStation, como sabéis, lo venimos comentando en el podcast, ha habido diferentes noticias en la web, de hecho ya tenéis también disponible esa página en la que vais a poder ir viendo las conferencias, digo, esa cobertura especial que MediStation va a hacer desde Los Ángeles con un equipo de enviados especiales amplio. Algunos de ellos están hoy aquí en el podcast, otros se les unirán más tarde en ese viaje a Los Ángeles y otros cuantos nos quedamos en España para hacer de apoyo logístico desde la capital del reino. Nacho, tenemos que decirles a la gente cuándo son las conferencias, aunque imagino que ya están al tanto de las más importantes de las que vamos a cubrir nosotros y qué pueden esperar, aunque digo, muchas de esas cosas ya las hemos ido avanzando, pero podemos dar más datos, me imagino, a estas alturas. Algo hemos avanzado en noticias y también aquí en el podcast, pero llega el E3 y como dice Fran, nosotros que lo vivimos desde dentro, lo vivimos con mucha pasión. Es una época súper sacrificada, muy muy dura, pero pensamos que es uno de los puntos fuertes de MediStation. Creo que la cobertura de eventos internacionales está a un nivel muy alto, ya pasamos sueño y hambre y penurias para poder cumplir con todo. Si no lo sabéis, ya os lo confirmo. Nosotros no vamos a las fiestas que se hacen por la noche. Cuando terminamos de la feria, que empezamos a las 8 o 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y después de ahí hasta las 4 o 5 de la mañana, seguimos escribiendo y pasando vídeos y actualizando todo para que tengáis toda la información lo antes posible, incluso algunas cosas entre huecos, entre citas de la agenda de la feria, pues aprovechamos para enviar todo por eso, porque pensamos que es la época más bonita del año, junto con esa semana de, bueno, octubre-noviembre, que es la recta final de la temporada de lanzamientos y que ya que es un poco ya pre-campaña de Navidad, ¿no? Así que ahí vamos otro año. Empezamos con las retransmisiones de las conferencias, que ya lo hemos dicho, tenemos como novedad este año que va a haber previo, en vídeo y en directo desde Los Ángeles, va a haber un pre-análisis, una última hora desde los recintos, desde el Galen Center, desde Los Ángeles, Memorias Sport Arena o desde Nokia Theater, que en el cual estaremos pues tanto Jabote como Pablo como yo contándonos esa última hora. También tendremos entrevistas en directo con los protagonistas, con gente de Sony, con gente de Electronic Arts, de Nintendo, de Microsoft, que nos harán, pues eso, les intentaremos sacar qué va a haber y después comentaremos con ellos qué pasará o cómo se ha leído o cómo se ha visto la conferencia, ¿no? Como el año pasado, intentaremos pulsar a ver si están satisfechos y cómo han vivido esos anuncios. Y a partir de ahí, bueno, no me quiero dejar una cosa, Enrique, creo que lo podemos decir ya. También tenéis en los comentarios de las conferencias, tenéis la opción de escuchar el audio en versión original sin comentarios, pero vamos, espero que dos cracks como Enrique en los comentarios y Juan en la narración de esas conferencias, pues que os escuchéis y a la vez podéis seguirlo en Twitter, en nuestra página de directos que es directos.medistation.com. Podéis ver el player integrado pues redes sociales, así que vais a poder comentar la conferencia, vuestras preguntas, incluso propuestas que tengáis o cómo lo estáis viviendo, con el hashtag #E3MediStation y en cada conferencia de las cuatro que vamos a dar, lunes a las 6 Microsoft, lunes a las 10 de la noche Electronic Arts y lunes a las 3 de la mañana, si no me falla el cómputo, Sony y martes a las 6 conferencia de Nintendo, vamos a regalar en cada conferencia una 3DS entre todos los que participen con ese hashtag, incluyendo Kid Icarus, o sea que son 4 consolas 3DS y 4 Kid Icarus por participar y por hacernos llegar vuestras impresiones de cómo estáis viendo las conferencias. Y a partir de ahí, chicos, ya sabéis, este año somos 5, somos 3 redactores y 2 cámaras que vamos a tener en el convention para haceros llegar, pues eso, desde impresiones a noticias, entrevistas, videoentrevistas, tours por los stands, especiales, como no, las azafatas no van a faltar, también lo mejor del E3 con los premios E3 Meristation 2012, y mucha ilusión, y de verdad, yo creo que Motena y Sergi están un poco fríos porque no se acuerdan, sobre todo Albert, de lo que es un E3 y de lo bien que se lo ha pasado él, y de cómo lo ha vivido, y de los líos y los pollos y las noches sin dormir petados de Red Bull que hemos pasado. Así que chicos, abracemos con los brazos abiertos esta época, que es la más bonita del año. Pues sí, señor. Desde luego, como decía Fran, una ocasión para ser positivos, pese a lo agorero de algunos de los comentarios que hemos oído anteriormente. Nosotros vamos a poner toda la carne en el asador y, en fin, vamos a ver si lo que está proyectado es finalmente lo que esperamos, evidentemente con vuestro apoyo y vuestra compañía durante todas esas retransmisiones. Por supuesto. El año pasado, ¿eh?, la gente... No, sí, la verdad, agradecemos que el año pasado también tuvimos un problema de cachés con la conferencia de Microsoft, fue los primeros minutos, la gente nos apoyó también, tuvo mucha paciencia. Este año os puedo decir que pese a los problemas de Meri 4, que todos lo sabéis, los bugs y errores que estamos teniendo, para todo lo que es E3 y logística hay un equipo de innovación de Prisa Digital que lleva más de un mes preparando esto y que tengo plena confianza de que se va a funcionar al nivel del grupo y de la experiencia que tienen en televisión. Así que desde aquí emitiros nuestra tranquilidad en ese aspecto y daros las gracias en adelantado por ese apoyo que nos vais a ofrecer seguro. Pues sí, señor. Ansiosos por ponernos manos a la obra y que vosotros lo disfrutéis. Ese era el primer punto del día, de la noche o de cuando quiera nos estéis escuchando. El siguiente tiene que ver con un artículo que, si no me equivoco, firma Fran hoy, martes, día de publicación del podcast, y que, como todos los años, trata esos rumores, esas cuestiones que, como yo decía al principio del programa, andan en los mentideros, ¿no?, en esos círculos en la red y en otros muchos medios en los que la gente va aportando pues ya no solo lo que desea, sino lo que parece puede confirmarse o no, ya veremos, de cara a esta E3. Muchas de esas cosas parece que ya empiezan a ser tratadas como ciertas y nos vamos a dedicar a ello, si os parece, con un adelanto que nos hace Fran ahora, al que cederé el testigo, sobre eso que podréis leer y que desgrana un poquito lo que quizá, en algunos casos más que quizá, será este E3 2012. Fran, cuando quieras, acércanos a alguna de las cositas y las vamos comentando. Bueno, lo primero que empiezo es con una nota, bueno, no negativa, pero quizá hubiera sido, lo comento, lo hubiera sido muy divertido empezar a comentar sobre el tema de PlayStation 4 y Xbox 320, pero a esta altura la realidad se impone y no va a pasar. Es decir, es muy, muy difícil llegar a una sorpresa mayúscula. Tenían que haber muchos rumores por diferentes partes y mucho ruido de fondo para que algo así apareciera ahora. Yo creo que las compañías tanto Sony como Microsoft, se van a centrar en lo que va a ser la última campaña navideña grande de sus consolas actuales y no van a apostar por ello. Sony está bastante interesante, el tema de Sony, porque ya hay varios rumores de que tienen algunas sorpresas bastante interesantes. Una de ellas hay un rumor bastante fuerte y yo creo que va a pasar, es que ha llegado a un acuerdo con una compañía de líder en cuanto a streaming de juegos, que las compañías líderes en estas líderes son OnLive y Gaikai, que son, bueno, supongo que vosotros lo sabéis ya, pero bueno, cada parte, digamos, cada compañía son, lo que ofrece son juegos, pero no jugados con un cartucho, con un disco, sino remotamente. Entonces, bueno, quizás lo que se apunta es que ese sistema podría abrir el catálogo de PlayStation y PlayStation 2 a las consolas actuales, porque ya sabéis que no, ahora mismo la retrocompatibilidad no es problema. Eso aportaría muchas soluciones, porque el stream con ese contenido que es de baja resolución y que no tiene las exigencias de las consolas actuales, sería bastante factible. Es, digamos, uno de los rumores que suena bastante para Sony. Fran, si te parece, podemos tratar cada tema de forma puntual. Nacho, dale caña. Sí, iba a decir antes, consolas de nueva generación, nada, sucesora de Xbox y PlayStation 4, vamos, descartadísimo, y no hay más que pulsar un poco las noticias que hemos visto en el último mes de retrasos de títulos a 2013 para ver que todavía se quiere estirar más la generación actual antes de lanzar las nuevas, que por otra parte, en un sustrato de crisis como tenemos ahora, sería una locura intentar o forzar a la gente a invertir en máquinas y demás. Por eso tiene bastante sentido que al final también se aproveche para llevar los servicios de la nube, como el OnLive o como Gaikai, que está ahí, Dave Perry, para hacer un partnership con consolas. Lo de Sony es que suena muchísimo y ya ha habido rumores en las dos direcciones, ¿no? Así que pienso que puede ser una posibilidad y bastante inteligente. Hombre, tengamos en cuenta, Nacho, que cuanto más esperemos para que salgan las consolas, desde luego más se avanza, ¿no? Y no sé si más tecnología podremos obtener por el mismo precio, pero desde luego si se van abaratando materiales, ya sabemos cómo va toda la tecnología a cada dos o tres meses que pasan. Entonces, a mí no me parece mal, aunque todos estemos deseosos en el fondo de ver nueva tecnología, no me parece mal ni decepcionante que no vayamos a ver PlayStation 4 y la nueva Xbox en este 3. Yo las últimas informaciones que he tenido, que son, bueno, en los viajes internacionales, estos, la gente suele, le gusta hablar mucho, y es que no va a haber Play 4, pero sí algo que va a ser como a medio camino. Quizás una consola sin lector, que sea en la nube directamente o algo así, pero no va a haber Play 4, pero algo que se le parezca. Es lo que yo he sabido. Siento no ser más conciso al respecto. Podría ser esto, ¿verdad? Un nuevo modelo de PlayStation 3 sin soporte físico a la PSP Go. Ojo a estos modelos, porque no sé si se instaurarán bien en territorios como el nuestro, ¿eh? Esto no es Estados Unidos. Ya, las tiendas luego se ponen de uñas y... De todas formas, parece, mi opinión, parece que el hecho de anunciar una consola implique que haya que enseñarla físicamente, que haya que dar datos concretos, que tenga que tener una fecha, que tenga que tener un precio, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que esto, este tipo de presentación que yo estoy hablando ahora, son las que tuvieron PlayStation 3 y Xbox 360, si no recuerdo mal. Tanto Play 2, como la primera Xbox, como GameCube, como vas tirando para atrás. Oye, un anuncio de, oye, se está trabajando en esta máquina, la queremos orientar por ahí, se llamará de X forma o el nombre en clave es tal, o sea, yo no descarto, ¿por qué no? A este rumor, Fran, la credibilidad que se le puede dar a estas alturas, ¿cuál es? ¿Tú qué pronosticas? Mucha. Esto es una cosa que suena fuerte y que está viniendo también, ha apuntado Yoshida por Twitter, que hay grandes anuncios y que también tiene un gran anuncio. Yo creo que está muy, muy, muy maduro. Venga, pues seguimos con otra cuestión. Bueno, digamos lo que sí, no va a haber PlayStation 4, no va a haber Xbox 320, pero sí va a haber Wii U. Que no nos olvidemos del tema. Va a ser una presentación muy, muy fuerte. Nintendo tiene las cosas claras, va a sacarla este año. Y quería hacer una presentación muy fuerte, muy sólida, con mucho contenido. Y entonces, pues, el tema sería ver qué es lo que realmente tiene Nintendo preparado para arropar a su consola. Porque sabemos que está Pikmin, eso no es ya un rumor, está confirmadísimo, de que aparecerá Pikmin 3 como uno de los juegos franquicia de Wii U. Tenemos un nuevo Mario, que está hecho al mismo estilo de New Super Mario Bros. Eso también está prácticamente confirmado. Cuidado con esto, está confirmadísimo. Lo que está desmentido es que vaya a haber otro Mario más, ¿no? Como salió el rumor de una entrevista con el mundo. No me llaméis que ese Mario no, eso es nuevo completamente Mario descartado. Porque de nuevo tiene poco, Bueno, aparte de más que esos dos juegos están claros, uno de los temas principales que tiene a todo el mundo, a todos los que están interesados en la consola de Nintendo, es el tema de Retro. Retro es el estudio que más fuerte podría poner algo sobre la mesa fuerte para un público core, y hay mucha expectación por saber qué. Hasta ahora Retro solamente ha hecho Donkey Kong, ha hecho Metroid, y tiene mucha curiosidad por saber qué pueden hacer ahora. Fran, y con Retro creo que es un rumor bastante, no sé cómo bautizarlo, bizarro, atrevido... que comentaba que iban a ser responsables de un crossover de dos sagas de Nintendo. ¿Debes recordar si eran Star Fox y Metroid? Efectivamente, a mí me parece uno de los rumores más chocantes. Yo creo que se lleva comentando una semana y media. Los fans de Nintendo, la mayoría, no se lo creen que pueda hacer algo tan... Es tan extraño, tan chocante, es que no tienen, digamos, son dos franquicias que son core, digamos, son Star Fox y Metroid, son dos franquicias que atraen a un sector, digamos, core dentro del público de Nintendo, pero es que no pegan ni con cola. Es decir, cómo metes tú algo como estar como Fog y lo interaccionas con Samus, no tiene sentido, pero sí, ha sonado fuerte y la verdad es que la gente se ha entretenido mucho con el tema. Nada, yo creo que no se va a producir ningún anuncio en esta línea, si bien creo que Retro sí va a tener presencia en la conferencia de Nintendo y con un título, yo creo que no, nadie se espera lo que lleva. Pero vamos a ver, yo solo quiero recordar que Kingdom Hearts es una mezcla de Final Fantasy y Disney, mucho más rara que Metroid y Star Fox, y funciona perfectamente, o sea que esperemos a ver qué pasa aquí. Bueno, hay un tema. Nintendo te está obligada a reinventarse, porque claro, después del éxito de Wii, ahora Wii U tiene que convencer a un público, ¿verdad? Que tienen que entender que ya tiene una Wii, ¿no? Pensar que Wii se vendió con Wii Sports y ahora toca que Nintendo diga, oiga, no, nosotros sabemos hacer más cosas que Wii Sports y que todas estas cosas podemos atacar a otro público con Wii U, ¿no? Yo espero muchas cosas, de hecho es de lo que más espero, ¿no? De Nintendo y que esta capacidad para sorprendernos, para decir, oiga, no, hemos hecho esto y ahora no solamente es un concepto, sino que hemos hecho esto y además lo podemos enfocar de esta forma. Aquí lo tenéis, ¿no? Una sorpresa de este tipo mayúscula, con no solamente con hardware, sino también a nivel de software, es decir, chicos, aquí tenéis y tomad, ¿verdad que habíais dicho todo esto de nosotros? Ahora veréis. Sí, yo también lo que tengo más interés sobre todo es la máquina en sí. A ver qué nos dice Nintendo sobre la máquina, aunque no es muy dada a ofrecer datos al respecto. Hasta ahora solo hemos tenido rumores, el último que los kits de desarrollo definitivo ya se han enviado y que según los desarrolladores va a ser más potente de lo que creemos. Así que a ver en qué queda todo. Y sobre todo espero por parte de Nintendo que se centre mucho en los third party. Eso es una asignatura que tienen pendiente desde hace años y tienen que dejar bien claro a los usuarios, ahora que parece que van a volver a centrarse en, digamos, el usuario tradicional, tienen que dejarle claro que los mejores juegos de las mejores compañías estarán en su consola. Va por ahí, ¿eh? Yo creo que el catálogo se está haciendo bien, ¿eh? Oye, precisamente... pero esa promesa no es la que se hizo con GameCube y luego con Wii también. No, a ver. No, pregunto. Escucha, con 3DS, fíjate cómo espabilaron y cómo han apoyado las third parties. De hecho, el repunte de ventas de la máquina ha sido porque el catálogo ha mejorado muchísimo. Y creo que con Wii U ya se está viendo, se vio en el anuncio y poco a poco lo estamos viendo con los proyectos que están anunciados, como Darksiders o Alien Colonial Marines. Decía Relaño que los desarrolladores dicen que es más potente de lo que creían. Bueno, ¿cuánto más potente? No sé. Salva, ¿querías entrar tú o me amplio yo? No, amplía, Nintendo, amplía. Nintendo no, amplía, pero es que amplía. Nintendo no da especificaciones de sus máquinas, del hardware, eso es así. Eso sencillamente, o sea, eso se ve claramente en el momento que dicen, oye, que no te decimos lo que es, vale, pero sé que lo que corres es un Darksiders 2 y punto, no corres mucho más. Sí, la idea es la oportunidad de reinventarse, primero porque no tienen competencia inmediata y segundo porque lo que hicieron antes está caduco. A mí hay dos cosas que me interesan mucho, una ya lo habéis dicho, que es el tema de las third parties. Se ha estado hablando de que a lo mejor hay algún gran bombazo, se rumorea que GTA V, por ejemplo, y a mí no me extrañaría que hubiera un gran nombre que se sumara pues a lo que hace Sony y Microsoft. Y lo otro también ver un poco por dónde va el nuevo Zelda, que se comentaba que Miyamoto estaría más metido en él, y también había rumores de que a lo mejor Retro Studios podría estar detrás de esto, a ver si se confirma o no. Fran, hay que seguir, no obstante, quizá aunque sea a modo de apunte, Jabote comentaba por línea interna que la duración de la conferencia de Nintendo no parece vaya a ser muy muy muy extensa, así que quizá... Exactamente, según los primeros datos que se van manejando y que vamos teniendo, parece ser que este año Nintendo curiosamente tiene una conferencia un poquito más corta, va a ser poco más de una hora y tienen que presentar, ya sabéis, pues todo lo que decimos, Wii U al detalle y además toda la línea nueva de juegos que no están presentados de 3DS, que promete ser muy fuerte también. Y no descarto yo tampoco una cosa que se nos está quedando en el tintero, que es un rediseño de 3DS, una 3DS Lite con el segundo stick incorporado. No sabemos también si eso lo podemos ver en este 3. Fran, seguimos. Bueno, sí, un apunte. Hay un rumor bastante bizarro también relacionado con Nintendo sobre un título que se llamaría Acid Ghost, que es una especie de que sería un juego, una especie de juego de fantasma y que estaría implicado Eminem, ya por algún momento, por algún lado, esto no sé si te interesa a ti, Albert, o que Eminem tiene un bolo en una fiesta celebrada por Nintendo, es una cosa un poco rara. Yo tampoco lo veo. Lo comento porque tiene gracia, pero ha salido, está por ahí rondando. Pero vamos, yo creo que es un rumor de estos raros que salen de vez en cuando y que los sueltan para que la gente se los trague. Porque esto se le inventa, Albert. No veo yo a Mario cantando Madafaka, ¿eh? No lo veo yo eso. Esto es una trola épica, ¿eh? Por desgracia, ya Justin Bieber, ¿no? No, calla. Decía que por desgracia la prensa especializada tiene poco criterio a la hora de seleccionar lo que verdaderamente tiene solidez. Fran, seguimos. Y bueno, venga, pues y luego también pues hay que mirar a la hora de ver qué puede pasar, el truco muchas veces es mirar qué estudios tienen, llevan un tiempo sin anunciar algo y quizá que haya potencial de anuncio. Por ejemplo, uno de los rumores que suena, que es un proyecto que ya hace tiempo que está en desarrollo, sería el SIF 4, desarrollado por Eidos Montreal, los que desarrollaron Deus Ex. Y es uno de los rumores que podría aparecer, una de las posibles sorpresas de este 3. Qué buena pinta esto, después del buen trabajo que se hizo trayendo a la presente generación Deus Ex, otro clásico de los años dorados del PC como Thief, sería fantástico. Por cierto, Frank, dices tú esto de hay que echar un ojillo a estos estudios que no han... estudios que llevan tiempo sin anunciar nada. Acuérdate que David Cage de Quantic Dream estuvo en la GDC mostrando una demo nueva. Y tiene dos proyectos sin anunciar para Sony. Sí. Efectivamente. Así que de Quantic Dream cae algo, pero fijo, ¿eh? Sí, al menos uno de los títulos cae. Yo sigo insistiendo en que Cara, que es la demo técnica que se mostró, esta chica cibernética que se montaba y se desmontaba y que sentía, yo creo que eso, aunque David Cage diga lo contrario, diga que no es un título, yo creo que eso va a terminar siendo uno de esos proyectos. Esperemos que lo pongan como alquiler en las películas y así sea más barato. Pues yo, si tengo que decir tirar las cartas, apostar a un juego, diría que lo siguiente va a ser... Dead Space 3 se va a ver en movimiento, eso es obvio. Vacilando con algo que lleva confirmado ya año no, y medio. Pero que Mirror's Edge 2 DICE está muy callado últimamente y no lo habéis notado. Pero dinos algo que no nos sepamos. Pero que lo van a enseñar. Está claro. Yo creo que esos dos caen fijo. Y me alegro por, no tanto por Dead Space, que ya está consagrado, que tuvo muy buenas ventas, pero más por Mirror's Edge. Sabéis que la segunda parte se arrancó, se paró y ahora parece que suena con muchísima fuerza. Fran, más cuestiones. Di XK, rápidamente. Nada. Que lo que decís antes de Need for Speed, que sí, que hay un Need for Speed, pero el estilo de los clásicos, de los de mundo abierto. Bueno, Fran, vamos. Sí, Need for Speed yo creo que está prácticamente confirmado. Y bueno, luego pues podemos apuntar más cosas. Hay algunos juegos que no van a aparecer, ya eso también hay que comentarlo, que por ejemplo Bioshock Infinite no aparecerá. Con gran dolor. Y de hecho voy a llevar una camiseta de Columbia para reivindicar la ausencia. Es una auténtica lástima. Luego tenemos el tema hay que comentar, es un tema importante, el tema de Destiny, que ha sonado muy fuerte durante las últimas semanas. Tenemos todos los detalles gracias a ese documento legal. Tenemos prácticamente plan trazado de durante los próximos años de Bungie con Activision. Pero Bungie ha echado un jarro de agua fría y ha dicho que no tienen... algunos miembros del estudio van a estar por ahí, van a hablar, van a mirar, van a hacer cosas, pero no va a haber presentación oficial del nuevo proyecto de Bungie. Así que, bueno, a salvo que nos estén mintiendo, que no sería la primera vez que alguien hace eso, parece que nos vamos a quedar sin verlo de momento. Yo diría que sí, que efectivamente no va a estar. Y si está, va a ser en forma de anuncio muy liviano en conferencia, pero no hay previsto nada de esto. ¿Y de Respawn se sabe algo? En principio no muestran nada. Ya van dos años, ¿eh? Salvo, como bien dice Frank, que nos estén mintiendo. Oye, de todas maneras, ¿qué me decís de este proyecto secreto de Casco con el nombre en clave de Recuérdame? No sé si se verá algo en el E3, no sé por dónde irán los tiros, será alguna saga clásica que se recuperará, algo totalmente nuevo, no sé por dónde irán los rumores. Yo sé algo, pero no te puedo decir nada, solo te puedo decir que había un plan previsto para el anuncio, que va a ser muy muy reciente, y se ha acabado retrasando, así que no lo vamos a ver en el E3. Por cierto, me consta que mucha gente está pendiente de qué va a pasar con Castlevania Lords of Shadows. ¿Va a haber segunda parte ahí en el E3, Fran? Hombre, hay un teaser. Hay una... Curiosa, ¿no? Ha sonado fuerte, ha sonado, hay una especie de página por ahí en plan teaser, y yo creo que es bastante obvio, dado el tiempo de desarrollo entre el uno y el otro y tal, yo creo que es una posibilidad bastante importante. Hay un blogger por ahí, creo que es inglés, que yo no sé, el tío se ve que sabe cosas, porque ha puesto ahí, se ha explayado y ha metido una cantidad de información del juego tremenda, ¿no? Supongo que habéis tenido ocasión de leerla, ha estado recogido en prensa internacional y se da por descontado que va a haber Lords of Shadow, y te diría más de uno, ¿eh? Sí, sí, porque también hay por ahí un proyecto para 3DS, ¿no, no, Nacho? Ah... Oye, y ahora que comentáis títulos que es de los que se ha hablado pero que finalmente han caído en la sombra, Dead Rising 3, del que salieron rumores, ¿qué esperáis que se vea en el E3? No, cero. No. Lo que va a enseñar Capcom poco va a ser nuevo, el anuncio este si al final se realiza, pero vamos a limitarnos a ver lo que los Planet 3 y similares ya anunciados. Lo mismo del Captivate, que estuvo Pablo allí, demos extendidas de lo que se pudo ver con secciones nuevas, y mucho Resident Evil 6 y mucho Devil May Cry, va a ser lo principal de ellos. Por cierto, en tiempos como estos que corren de crisis, ¿tú crees o creéis, Fran, como vocal ahora, que pueden anunciarse bajadas de precio en consolas, léase Sony, etcétera? Bueno, lo estaba comentando ahora por privado con Jabote. Evita la situación pues no en la que es, y quizás se podría aprovechar para hacer para una bajada y darle un impulso, pero bueno, también yo no lo tengo tan claro. A lo mejor aprovechar el E3 para el anuncio de una bajada. Otras veces el Sony ha aprovechado para el Gamescom o unas fechas posteriores para anunciar ese tipo de información. Lo que sí que parece que bastante claro, un rumor que sonó hace tiempo, fue el tema de una nueva Xbox 360 con un nuevo modelo, por el cual es un poco como los móviles. Pagas 100 euros, pero tienes un contrato, una especie de contrato de... Sí. De permanencia del live, de suscrito. Pero esto está ya funcionando en Estados Unidos, ¿eh? Sí, sí. Ah, pues entonces, claro. Entonces, supongo que no sé si sería un plan global, quizás, pero... No, no va a llegar a España. Ah, vale. Bueno, entonces nada. De todas maneras, fijaos qué curioso, yo creo que uno de los principales quebraderos de cabeza que tienen ahora tanto Microsoft como Sony con sus próximas consolas es cómo vamos a vender unos sistemas como 400, 500 euros con la que está cayendo, y precisamente este podría ser una de las formas, ¿no? Quizás esta equipo 360 financiada sería por parte de Microsoft una forma de tentar el mercado para ver si algo así sería viable, o sea, ofrecer la consola de la próxima generación a unos precios más competitivos, pagándolo, digamos, a plazo de alguna forma. De todos modos, Reaño, o sea, ya se han oído el rumor de la Xbox que baja de precio, se ha rumoreado bastantes veces, incluso nuestro analista favorito, que Spicer, lo ha dicho, me parece que lo dijo en una o dos ocasiones. Un visionario. Sí, y de todos modos, lo que es una de las pocas cosas que puede... juntamente con los lanzamientos que están yendo para 2013, que están más ya para el parque de consolas que existentes que no para nuevas incorporaciones, sería la única forma de vender ya más consolas nuevas. Estamos hablando, como os decía antes, de un hardware bastante antiguo, y la gente, para lanzarse a él, quien no lo tenga ya, tiene que ponerse a un precio de compra compulsiva, es decir, 100 euros, ¿no? Una cosa dices, bueno, mira, lo pillo, que no sea una inversión, ¿no? Y seguramente si hiciera una cosa así sería poner por ejemplo, con Kinect, Xbox con Kinect a 199, ¿no? Que sería probablemente la única forma de que le dieran salida a este dispositivo, que francamente será muy bonito y todo lo que seas, pero a nivel de ventas tampoco es que haya triunfado. De todas maneras, hablando de precios, estrategias comerciales y tal, hay que tener muy en cuenta que rebajar el precio de una consola solamente muchas veces no es efectivo por sí solo. Cuando bajó 3DS se complementó con una oferta fuerte de juegos y se hizo para acompañar, digamos, esa oferta de juegos. Yo creo, por ejemplo, en el caso de Vita, Sony le interesa más presentar una serie de juegos fuerte, que es quizá uno de sus principales intereses de cara a este 3, quizá presentar apoyo de la industria, ese Assassin's Creed, ese Call of Duty que comentaron y tal, digamos, y luego ya más tarde acompañarlo con una bajada de precios de cara a la campaña navideña. Si la bajada de precios solamente, a menos que sean consolas muy consolidadas, no funciona. Sí, pensad que 3DS no solo remontó por esa bajada de precios, sino porque Nintendo puso al fin toda la carne, digamos, donde hacía falta, todos los proyectos que se habían ido retrasando, al final los acabó sacando y poco a poco remontó. Sony está claro que tiene que hacer algo así, tiene que centrar su conferencia en PlayStation Vita, en la third party sobre todo, en hacer ver al usuario que no se va a dejar abandonada a las primeras de cambio, como pasó por PSP, que sí que hubo varias razones, pero la verdad es que a los 2 años por ahí ya no se lanzaron juegos para ella, y quizás por eso también están ahora algo más reticentes los usuarios a la hora de comprarse la nueva portátil, así que para despejar dudas, esta sin duda es una ocasión ideal. El catálogo de Vita no tengo yo muchas cosas en el radar, ¿eh? Y creo que, como dices, es una de las cosas esenciales, uno de los movimientos claros que tiene que hacer Sony en su conferencia, pero ahora mismo en mi radar no tengo gran cosa, ¿eh? Sí, tenemos lo del tema, se ha comentado el tema de este radio, pero eso ya está confirmado, que tendrá una versión para Vita. Hay curiosidad por ver el tema de Call of Duty, que no sé si te acordarás, que fue prácticamente el primer juego, presentaron solamente el logo cuando se presentó la consola, pero yo creo que a Sony le interesa presentar algo fuerte de cara a Vita, aunque la verdad es que el E3 tiene lo malo de que no es, digamos, la feria más adecuada para portátiles. Generalmente la cosa tiende a las consolas de mesa. Pero yo creo, incluso también el anuncio del tema del streaming, de OnLive y Gaikai, también puede afectar a Vita. De hecho, sería una consola muy adecuada para usar ese tipo de servicio. Fran, ¿qué más cosas tenemos que subrayar? A ver. Bueno, hay una serie. Bueno, prácticamente hemos cubierto bastante. Está el tema del Unreal Engine. Que lo comentamos hace poco en el APM, está ligado a consolas de nueva generación. No sabemos si Epic, por ejemplo, sacó hace poco una demostración técnica que la presentó en la Game Developers Conference, que solo hemos visto imágenes, si no estoy mal informado. Y quizás... Sí, pero no era previamente Unreal Engine 4, ¿eh? Era Unreal Engine 3 potenciado al límite, pero aún, digamos, no era especialmente Unreal Engine 4, al menos eso es lo que yo estuve leyendo, documentándome al respecto. No sé si lo llegaremos a ver, sería un buen escenario, pero no sé si se va a ver en este 3 la versión 4. Recordemos que se dijo hace tiempo que ellos lo querían enseñar, Epic dijo que lo quería enseñar a finales de 2012, quería que ya se viera la última versión. Es un motor que ellos tienen previsto, bueno, como dices tú, que arranque con la nueva generación de consolas. Dijo también que quería que aprovechara la capacidad del PC. Si las consolas de nueva generación son suficientemente potentes, pues supongo que irán a la par y ambas puedan sacarle el partido al motor. Y bueno, respecto a eso, poco más que añadir. Es el motor, sin lugar a dudas, más exitoso de los últimos 5 o 6 años. Para mí, uno de los también más exitosos y más usados, casi te diría, de la historia, junto a aquel famoso IDTEC 3. Y bueno, ya veremos el 4 a estos próximos 5 o 6 años, que tal rinde, a ver si está tan bien y tan optimizado y tan versátil como ha llegado a ser la versión 3. Sí, no, bueno, el tema ahora que lo pienso, Epic tiene algunos juegos que no ha hablado. Tenía el juego este de que presentó hace poco, el de... El que Fortnite. Se mezcla entre... ¿Cómo era? Fortnite. Exacto, que era una mezcla de Team Fortress y Minecraft. Era una cosa así un poco curiosa y quizá aproveche esta feria para verlo. Hay una serie de juegos que están han pasado un poco por debajo del radar, pero que quizá en el E3 aprovechen para lanzarlo. Porque acuérdate, el recurso tienen. En este sentido, Fran, acuérdate de Crytek, que en teoría tiene ese título exclusivo para, creo que era para 360 o para, sí, para 360. Enfocado un poco así a cruzadas y demás, no recuerdo el nombre en clave como era, pero lo tiene anunciado y lo tiene parado. Sí, sí, sí. Eso lo cambiaron al final. Rise, ¿no? Era Project Kingdoms al principio, después Rise. No se ha vuelto a saber nada de esto. Y yo he oído, en esta he oído línea, de, Nacho, de este juego, antes de que cambies, he oído que ya lo han pasado incluso a la siguiente generación, que podríamos descartarlo para este 3 totalmente, yo creo. Yo también lo he oído. Pues fíjate. Creo que Crytek. Sí, pues mira. Y de Crytek también he visto por ahí cosas cruzadas de algo nuevo, con el CryEngine. Nacho, lo que hay que ver de Crytek, o sea, Crytek tiene aquí a Crysis 3, tiene a CryEngine 3, que bueno, tiene aún ese motor un potencial brutal por delante. Que yo creo que es un motor, lo decíamos hace unas semanas, yo creo que es un motor que es que no vamos a ver de lo que es capaz hasta precisamente la siguiente generación. Yo creo que CryEngine 3 tiene va a estar vigente bastantes años, me parece una brutalidad de motor que se ha visto nada, o sea, ya que se ha visto un 25% de lo que puede llegar a dar. Pero bueno, insisto, si os acordáis, el Unreal Engine 3 es un motor que se anunció y que se estuvo vaticinando a base de vídeos y presentaciones. El primer E3, de hecho, en el que yo estuve, que hace cuánto hace eso, Nacho. ¿Tenías sí, pelo? Un par de meses. Sí, hace nada. Ahí lo veíamos tú y yo en vídeo, un Real Tournament 2007, que se iba a llamar por aquel entonces. Luego ya se fue retrasando tantísimo que acabó como un Real Tournament 3, ya no se jugaba en el año. Así que bueno, yo no descartaría que se viera algo del 4. Bueno, de Crytek y con CryEngine, no sé si se aprovechará el 3, pero sí que, bueno, está el tema de cuando compraron la gente de este estudio inglés, de Time Splitter. Radical. Radical. Para comprarlo, Free para cargárselo. Free Radical. Sí, el único shooter medianamente decente que salió para PlayStation 2, por cierto. El mejor shooter de la pasada generación. Pues Time el Splitter 4... 2. Time Splitter 4 estaba en desarrollo, Fran, y se paró. Sí, se paró. Y lo que se rumorea es que esta gente estaría desarrollando ahora Homefront 2. Que no sé si con los problemas de THQ, no sé si sigue en desarrollo o no. THQ no estará en el E3, no tiene stand, pero va a aprovechar para presentar. Es decir, sí que va a presentar sus cosas. Va a poner el vídeo, sobre todo de Darksiders 2, que es su proyecto más potente. Y quizás veamos algo nuevo de Company of Heroes 2, que hace poco lo vio Jabote. Pero vamos, y no Metro Last Light. Metro que tiene muy buena pinta. Y de hecho, hemos visto el tráiler con actores reales y veremos algo, creo que bastante, con bastante contenido en el E3. Y yo creo que ese juego apunta maneras. Hombre, no te yo sí dejes te digo... el de la lucha libre. El WWE. Sí, favorito de Albert, con John Cena y The Rock ahí. Pero bueno, vamos, que de THQ, si no va a estar presente en el E3, lo que se va a ver va a ser en las conferencias. Por lo tanto, no vamos a poder esperar prácticamente más que un par de vídeos. No va a haber nada más. Con THQ lo que ha pasado es que han hecho un pre-E3, que por cierto son eventos que nos ayudan muchísimo para adelantar trabajo, enseñándonos las demos que van a mostrar en el E3 y teniendo entrevistas con la gente del equipo. Ahora, creo que la presencia de THQ va a estar más enfocada a la parte comercial o un poco a usuario, aunque no hay directamente este perfil en la feria, pero está un poco más enfocada en ese aspecto que en atender a prensa y en eventos. Sabes que siempre llevan gente de la lucha libre y que siempre montan buenos pollos en su stand, ¿no? El año pasado recuerdo un soldado, un marín espacial de Warhammer 40.000 funcionando con armadura tamaño real. Así que nada. Saint Row, que no se te olvide, Nacho. Que vaya Saint Row. Pues vaya mía, lo que pasó con Saint Row, que se lo pregunten a Fer en un local de Street Tease en Los Ángeles. Bueno, antes de que tratemos otro asunto, Nacho, yo tengo que preguntarte si hay alguna cosa que al margen de todo lo que ha dicho Fran, tú tengas ahí en el bolsillo. Y si es así, sácalo, macho. Cuéntanos qué rumores te estás guardando. Algo os puedo adelantar. A ver. Os puedo decir que a Jabote no lo sabe, pero lo he colado en un evento súper, súper exclusivo de Square Enix, donde parece ser que Yoshi Wada va a estar. Va a wow, estar y... Me estoy enterando ahora, ¿eh? De verdad. Sí, sí, la verdad es que no te lo he dicho, sí. Así que parece ser que le vamos a poder ver ahí al presidente de la compañía, que no sabemos qué va a presentar, pero vamos, va a ser muy reducido y va a ser el martes a última hora. También los martes, no viene siendo habitual, Nintendo acostumbra hacer reuniones para o pequeños mesas redondas, bueno, pequeñas, mesas redondas con cuando la feria cierra, y de hecho aquí se han tratado juegos como Zelda o Mario. El año pasado Pikmin. El año pasado fue Pikmin. Pikmin fue en 2008. En 2008. El año pasado se confirmó, se le escapó a Miyamoto en esa reunión, si mal no recuerdo, ¿verdad? Con Pikmin 3. Sí, así que pienso que este año no está confirmado, pero este año yo pienso que es tradición, ¿no? Porque llevan desde 2008 haciendo esta pequeña mesa redonda entre creativos super VIP de Nintendo y periodistas. El martes también os puedo decir que Halo va a tener una fiesta super VIP también para presentar el modo multijugador. Eso sí que va a estar ahí funcionando. Y tenemos ganas de verlo, ¿no? Porque por ahí XK sabes que decían que se iba a hacer muy Call of Duty, que le iba a aumentar el ritmo, y tenemos ganas de ver qué pasa finalmente con eso y con las X. Yo ya lo he jugado, de hecho, en 343 Studios para la otra publicación con la que trabajo. Estuve hace un par de meses allí jugando, con la que pagas el alquiler. Oye, que esto sí. No se puede decir, que te van a echar del otro lado. Ay. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? No me han echado todavía, no me han echado ni me van a echar. Más cosas que os puedo adelantar, a ver, venga, sin concretar nada, cuento que va a haber dos nuevas exclusivas de Microsoft para 360 y una de Sony, si no dos, para PlayStation 3 de entrada. Y bueno, y ahora me cuadran un poco las cosas con Quantic Dream, quizás, ¿eh? Pero Nacho, ¿Kojima va a estar presente? ¿Se va a sacar algo de ese Project Ogre o no? Kojima va a seguir tuiteando comida y todo lo que se compra. Mal suyo, ¿no? A lo habitual. Yo pienso que, os digo que seguro va a estar Rising. Vamos, con el cambio de estudio ya tocaba enseñar el título, y además con la gente que tiene detrás, seguro que queda algo de Platinum, seguro que queda algo sobresaliente, aunque sobresaliente, vamos a ver. A ver si consigue la realidad de Cristo que les han dejado, y luego a ver en qué queda la cosa. Pero yo le tengo fe, viendo que va a ser la apuesta de Konami junto con Pro Evolution Soccer 2013. Pero Kojima no va a estar, ¿eh? Y además, si tuviese que sacrir algo de Zone of the Enders que va a salir, yo creo que estaré en el director nuevo, que no me acuerdo el apellido ahora, y Yoji Shinkawa, más que Kojima, que sabéis que tiene rol de productor en este Project Enders. Y más cosas que os puedo decir, pues no sé si os puedo decir algo más, ¿eh? Creo que me voy a plantar ahí, Juan. Pues no está mal, lo que nos has dicho. Enrique, yo creo que tenemos ya un montón de comentarios. Bueno, sí, una cosa más, venga, a ver. ¿Será algo del perro va pollo? No, de Last Guardian nada, ¿eh? Ay, la leche. Va a estar Jessica Negri haciendo de Lollipop Chainsaw. Cuidadito. ¡Ah! Me dejo otra cosa, que esto está confirmado ya. Lo he visto que lo ha anunciado Spike TV en Estados Unidos. LucasArts va a tener una nueva franquicia, un nuevo título anunciado en la feria. Y se ha unido a Spike TV para lanzarlo o para hacer el anuncio. Pero algo novedoso, Star Wars, seguro. Star Wars Battlefront 3. El Battlefront 3. Quién sabe, ojalá, ¿no? Star Wars Kinect 2. Después de tantos años y de tantos cambios de estudio, lo temo yo, este Battlefront 3. Veremos a ver al final en qué acaba quedando la cosa. Peor no puede ser, hombre, entiendo. Estamos curados de espanto. Yo entiendo que no es Battlefront, porque Battlefront 3 ya está anunciado hace tiempo, ¿no? En teoría es un título nuevo y también está un poco parado ya, después de todos los títulos que se han lanzado de Star Wars y tal, está un poco para la franquicia. Así que, bueno, dice LucasArts, supongo que es sin ninguna duda Star Wars. Y para terminar, pues no sé, también va a estar jugable Dead or Alive 5, pero creo que después de la demo que venía con Ninja Gaiden 3, pues estaba cantado. Bueno, pues ahora sí, Enrique, ¿cómo apostilla la gente en redes sociales esta panoplia de rumores? Pues la gente apostilla afilando mucho, mucho, mucho, mucho el arma. Justo cuando estábamos hablando del tema de Sony con la nube, de la nueva Play, aquí que ha comentado Juan, que sea solo compatible con la nube y sin formato físico, Juan Carlos Miranda nos decía que bueno, que a lo mejor Sony apuesta por la nube, pero que otra cosa es que los usuarios apuesten por Sony después de lo que pasó con el hackeo. O sea, esto todavía aquí el usuario no se olvida del asunto. Todavía colea. Rencorosos. Rencoroso, sí, pero no solo él, ¿eh? Aquí Jorge Álvarez también dice que antes de esta posible consola hagan un sistema seguro y que después apuesten por lo que quieran. También tenemos aquí Alfonso Fletcher que nos dice juegos de PC en la PlayStation 3 gracias a la nube, Gears of War y Halo en la Play. Dice que él se apunta a estas cosas, pero bueno, es un vaticinio demasiado locado. Mucho tenía que cambiar el cuento, ¿eh? Muy loco. Y aquí tenemos a un troleo de Satul que yo creo que va a gustar. Dice que Lotina es el usuario más pirata porque se lo baja todo. Forza Deport. Joder, pues precisamente los del Deport tenían cariño a Lotina, ¿no? Y sigue coleando el tema de la nube. Alfredo Inferno dice que lo de la nube es lo peor. Nada como tener un juego en su caja, en la estantería, aunque sea sin instrucciones. Qué lástima en lo que han acabado las instrucciones. Bueno, si os parece, damos otro paso adelante. Si mañana o hoy, por día de publicación del podcast, tenéis ese artículo disponible en el que tratamos todos estos rumores y algunos otros, teníamos ya disponible en MediStation un texto en el que se repasan algunos de los títulos ya confirmados, aunque lo vamos actualizando puntualmente según se caen o entran otros en esa lista de los que se van a ver en ese E3. Esto vamos a hacerlo de forma rápida porque son muchísimos además los que hay en ese texto, y si queréis pues hacemos un repaso rápido para que la gente vaya un poco con la agenda lista sobre eso que van a ver en una semanita casi. Bueno, si os parece, lo podemos enfocar de la siguiente forma. Como decía, son muchos los títulos que en ese texto aparecen. Vamos a una selección de lo que a cada uno de nosotros nos crea más expectativas y con lo que vamos a disfrutar más cuando se desglosen en el E3 sus detalles. Mira, Fran, ya que antes has sido tú el que abría un poco el fuego y además te has ocupado también del texto este en cuestión, dinos lo que tú esperas con más ansia. Pues hay varios, la verdad es que no sabría quedarme con uno, pero bueno, por poner una cosa un poco en mi línea, tengo muchas ganas de saber todos los detalles de Downward, de la expansión de Skyrim. Tengo muchas ganas de saber qué van a presentar, porque es que no se sabe nada, solo tenemos la imagen con Dokkaebin con los ojos brillantes y no sabemos nada, y va a ser en este E3 cuando se sepa toda la información, así que la verdad es que uno de esos incógnitas de la que tengo bastante ganas, bastante curiosidad por saber lo que va a ofrecer. Oye, ¿y el online? Bueno, oye, claro. Fran, dale. No, claro, como comentaba Albert, el tema también hablamos más del tema de los Cloud Online, y supongo que tendremos ya acceso completo a vídeo, podremos verlo algo en funcionamiento, podremos ver el tema de la mazmorra, el tema del PvP, y yo espero, Fran, que haya bastante detalle. Fran, te lo digo así por lo bajini, ahora que van saliendo más datos cada vez y más información, qué mal huele el asunto. Cuidado, que no va a tener bugs. Sale sin ningún bug, ¿eh? Uy, qué mal huele es el del... En fin, no he dicho nada. Ya, esperemos. No, que es un poco hater tú, ¿eh? Albert es que va un poco en la línea de todo lo que no sea wow, a darle con el mazo y si puedes ser antes de que no, la anterior. No, pero a mí todo lo que no sea Blizzard. Me ha llamado la atención, sí, ya te veo ya. Me ha llamado mucho la atención el hecho de las declaraciones últimas que decían desde Bethesda que va a salir sin bugs. Hombre, no, hombre, todo tiene que salir con bugs porque todo es incontrolable, no se puede arreglar todo y hay cosas que se escapan, pero bueno. Y a Motenay, ¿qué le motiva más? A ver. Que hay dos cosas. Primero, Borderlands 2, que al primero le tengo un cariño especial. Me encantó y la verdad es que espero esta segunda parte como de mayo. Pienso que va a ser uno de los grandes títulos que le queda a esta generación. Y como sabéis que me encanta el juego cooperativo, francamente el panorama en este tipo de género pues está escaso. Esto se prevé como una de las pocas joyitas que quedan de aquí a este año y al que viene, además. Y por otro lado, Darksiders 2, Tengo que decirlo porque Darksiders para mí es una de las grandes franquicias, ahora que ya vuelve a ser una franquicia, que vuelve, no que vuelve, que se convierte en franquicia de esta generación. Darksiders es uno de mis juegos favoritos. La historia sobre todo me encantó y el hecho, digamos, de ser, digamos, para mí, en mi opinión, un Zelda moderno y adulto. Este Darksiders 2, digamos que es seguro, casi seguro, uno de los tres juegos que más espero en lo que me queda de año y de década casi. Pues tiene buen gusto, Motenay, ¿eh? Hombre, Sí, es además lo que. tiene aquí ya. Bueno, mira, Jamote, precisamente. Es que Darksiders 2. No hablamos. Bueno, no sé si hablamos mucho, ¿no? Si es un poco el tema de todo de estas vacaciones, pero es que. Pintaza de Jamote. Tú que lo A has mí me probado encanta también. también. A mí me parece que además es un salto evolutivo con respecto al primero. Yo el Joder. primero lo pasé y ya vais a ver que lo han hecho súper bien. Tiene muy buena pinta, la verdad es que sí. Y lo Salva. bueno lo que Bueno. tú dices, que lo tenemos en verano, sí. Salva, salva, dale mía. El otro día vi un hilo en el foro que hablaba de los grandes juegos que están por venir este año y los veo todos con bastante escepticismo. Seguramente The Last of Us es el juego que más me interesa y sobre todo por lo capaces que son Naughty Dog, ¿no? Pero sí que no tengo ese gran juego que dices, wow, estoy esperándolo con muchas, muchas ganas. Eso ya llegaron, ¿no? Era The Witcher 2 en consolas, Max Payne, que también de eso. Y bueno, y a la espera de qué pasa con Halo 4, pero sí que The Last of Us estará a comprar el primer día. Salva, cómprate Bozak, tío, que se te ve muy bajo de perfil, Es que algunos venimos de 4 días de puente y claro. ¿eh? Se, Estás Jabote. cansado, viene cansado. Jabote, ¿qué pasa? Yo no entiendo cómo en pleno E3 Salva puede estar así de, bueno, todo me da igual. Vamos a ver, creo que vienen juegazos este año, tened en cuenta que estamos cerrando la generación y cosas de las que llevamos tiempo sin oír hablar, como Final Fantasy Versus 13, The Last Guardian, todo esto yo supongo que va a estar por ahí delante y ya es hora de que lo tengamos sobre la mesa. Y por supuesto, Wii U, a ver cómo arranca, qué catálogo de lanzamiento, qué exclusivos de Nintendo y también cómo apoyan de verdad Last Party. Yo sí estoy muy ilusionado. Sí, matizar que yo también estoy muy ilusionado con Wii U, ¿eh? Yo hablaba a nivel de títulos, eso, que no había un gran bombazo Pues para mí, eso, pero pero ese sí que. Zelda Salva, ese Zelda que vimos en la demo técnica, que yo creo que eso está confirmadísimo, aunque no oficialmente, ¿no? Pero tiene toda la pinta de que eso va a llegar más pronto que tarde. No sé, yo lo veo como aquello del Space World del 2000. ¿Qué año fue? Aquella demo tan chula 2003 de o Link 2002. 2003, Link Mature contra Ganondorf, pues yo creo que va por ahí. Yo lo estuve trasteando y bueno, ya visteis, era simplemente demo para Sí, ver sí. las posibilidades de interacción con el mando y no hay más. Yo pienso que no, ¿eh? Ojalá, ¿eh? Porque Claro, vamos, ya ojalá, vendría claro. bien, pero creo Como no que es una concreción. Zelda creo que va a tener un poco de descanso de barbecho, ¿eh? Después del 25 aniversario. Bueno, Enrique, te toca. Pues yo apunto dos cositas. La primera, que no creo que Zelda tenga mucho barbecho, sobre todo lo que a Nintendo 3DS respecta, y ahí dejo eso. Y Bueno, la ahí sí, me la ha dejado, que se escapó aquello. segunda es que yo, pues, no voy a ir a lo que más me causa expectación, sino a lo que yo creo que informativamente puede ser más interesante. Y esa, cómo Sony lidia con PlayStation Vita, con este 3, porque la consola se está jugando mucho. Es un sistema nuevo, un sistema que se puso a la venta el 22 de febrero. Y un sistema que no está dando los resultados, o por lo menos no está dando los resultados que el jugador esperaba, ya no los que con Sony podía esperar, tanto a nivel de catálogo como a nivel de ventas, sobre todo en Japón. Entonces me interesa saber mucho cómo Sony lidia a nivel de exclusivas, a nivel de título, a nivel de catálogo, para aupar esta consola al puesto que realmente se merece un equipo, un hardware tan potente. Que tiene una competidora, Enrique, que ojo, que 3DS este otoño, lo que hay ya confirmado ya con fecha, Paper Mario, Luigi's Mansion, Kingdom Hearts que llega ahora, es que la verdad es que lo tiene difícil Vita y tiene que ponerse las pilas. Albert, tu turno. Bueno, ya sabéis que yo con Salva no me parezco en nada salvo en el humor, pero también soy de los que, tal y como dije en el artículo que publicamos en Merit, no espero mucho. O sea, no hay demasiada cosa que vaya a ver que crea me pueda sorprender. A mí personalmente Wii U me importa un pepino, lo digo así de claro. O sea, tengo clarísimo que muy difícilmente a mí me va a sorprender ninguna propuesta que se base únicamente en el sistema de control, un sistema de control que, como llevo diciendo años, no veo por qué hay que cambiarlo, y esa es mi postura respecto a la pantallita, a los movimientos y a la madre que a todos. Y más allá de eso, sí, Darksiders 2, sí, The Elder Scrolls Online, a ver qué es lo que vemos. Guild Wars 2, no sé si estará por ahí en CSOFT, Fran, ¿qué es que estará? Bueno, lo hemos jugado, pero bueno, a ver qué nuevos datos dan. Hay una beta este fin de semana. Sí, y aparte, yo lo dije el año pasado, a mí me gustó mucho la pinta que tenía el nuevo Tomb Raider. Pues mira, es un juego que me apetece ver cómo ha avanzado, qué es lo que se muestra más. No sé qué decirte, lo dije en el artículo. Sí. Para mí, el bombazo a nivel únicamente de software, para mí sería un Half-Life 3, y eso no va a pasar. Así que pff, el resto. Ten en cuenta, Albert, que Valve estará. Lo pasa que para presentar. Sí, pero Valve está muy metida tanto con Counter-Strike como con Dota 2. Exactamente. Y una cosa está clara: un episodio 3. Podría ser, pero un Half-Life 3, hasta que no esté bien instalado el nuevo hardware, no va a aparecer. O sea, eso es clarísimo. ¡Xcast! Pues mira, yo tengo muchas ganas de ver muchas cosas del E3, pero porque este año lo voy a vivir desde mi casita. Pero quiero ver desde The Last of Us, porque tiene muy buena pinta. Quiero ver el Aliens Marines Coloniales, pero no en consolas, sino en consolas normales, sino en Wii U, porque están dándole tanta bola a su funcionalidad que yo creo que es el título con el que va a verse de qué es posible hacer en los ports para Wii U. Y en 360, pues a mí el Forza Horizon me parece que va a ser un juego que lo va a petar, pero mucho. Os va a sorprender, en serio. Cómo lo vende el tío, ¿eh? Bueno, Nacho, para el final te quedas tú. A ver, ¿qué comentas? Pues a ver, de lo que esta gentuza se ha dejado sin decir, que hay mucho título que está anunciado y que es súper destacable. Por ejemplo, Halo 4, ganas tremendas. Resident Evil 6, también, más que por, no sé, por emoción, por ver en qué está quedando, por dónde va a tirar, es un poco más despejar un poco la incógnita, si para bien o para mal. Para bien. Después, para bien. Hitman Absolution, he tenido la suerte de verlo desde el principio y soy súper fan de la gente 47 y creo que esta nueva entrega va a estar a buen nivel, viendo de quién viene y con los recursos que tienen ahora, IO con Eidos y con Square Enix, creo que va a quedar bien, pese a lo que se está diciendo de los instintos, ¿no? Que facilitan las cosas, pues creo que no va a ir por ahí, sobre todo los niveles de dificultad superiores. Como fan de los beat'em up, Dead or Alive 5, a ver por dónde funciona también, a ver si queda, a ver cómo queda sin Itagaki, mejor sí, dicho. Sí, y ya vimos cómo quedó Ninja Gaiden, Ninja Gaiden, desde luego, en fin, bueno, ya sabes. Dos cosas, la he dicho antes, Metal Gear Solid Rising, por lo que he explicado, y por último, Dishonored de Bethesda, porque joder, ya era hora que alguien se atreviese a hacer algo nuevo, ¿no? Y esta sociedad decadente con una diferencia de clases brutal y llevar a un asesino buscado y con una especie de poderes, pues oye, tiene una pinta muy muy buena. Así que eso es lo que me voy a ir a ver. Bueno, que digo yo que me puedo ir ya, ¿no? Ya he hablado tanto, he pegado un repaso tan grande que... Sí. No, yo no creo que me haya dejado ninguno, la verdad. Porque, vamos, Juan me ha dado bola aquí y me he puesto a alargar y no veas tú. A ver, ¿qué tienes que decir tú? Pues nada, hombre, yo me voy a quedar con tres cosillas. En principio, Pikmin 3, llevo esperándolo largo tiempo, desde que Miyamoto lo anunciara ya por 2008. Solo espero que no sea un port de Wii, o sea, que el proyecto no haya comenzado en Wii y haya saltado a Wii U, sino que sea un proyecto 100% Wii U, que sería sobre todo interesante ver con este salto técnico que va a dar la plataforma. Creo yo que le sentaría muy bien a este Pikmin 3. Luego, de segunda, Rayman Legends. Un título, el primero ya, el que vimos el año pasado, fue una auténtica maravilla. Así que de esta segunda entrega espero mucho, sobre todo en Wii U, en ese tráiler que se filtró, ¿verdad? Esa curiosidad de escaneo de figuritas mediante la tableta. Veremos a ver por dónde acaba yendo la cosa. Y por último, oye, me gustaría apostar por un Megaton, ya que, según se dice, Nintendo tiene la arca a rebosar de dinero, ya que quieren llamar la atención del jugador hardcore. Veo a Miyamoto en el fin de su conferencia remangándose la camiseta y enseñando ahí un tatuaje de GTA V. A ver cómo va esa apuesta, si se acaba haciendo realidad o no. Bueno, pues ahora sí, estamos ya con el año todos completitos. Yo, como lo habéis dicho todo, no apunto nada. Iba a decir lo de Tomb Raider, pero bueno, ya lo habéis comentado por ahí también. Así que, si os parece, con esto le ponemos punto final a la zona de debate esta semana poco debatido y casi casi que al podcast. Vámonos. Sí, nos hemos ido un poquito de tiempo, pero es lo que tienen estas ocasiones, ¿verdad? Lo merece, yo creo, que vayamos haciendo boca con lo que vamos a encontrar en el E3, con podcasts intensos como este, en el que yo creo que nos hemos dejado muy poquito. Cuando tengamos el siguiente, que si no me equivoco será este finde, pues ya estaréis por ahí vosotros y nos podréis ir contando otras cosas que tienen más que ver ya con el evento en sí, no tanto con lo que se comentará, se dirá o se nos mostrará. Señores, vamos despidiéndonos. Enrique, ¿tenemos Maximum Trolling esta semana o qué? Maximum Trolling. Pues sí, Juan, mira, tenemos un par. Yo creo que los chistes de Salva, como decíamos al principio, han calado muy hondo, casi que podríamos hacer una competición en L3 de chistes tontos. Y aquí Ama Valiente nos dice un chiste que dice: mamá, mamá, ¿te acuerdas que la pasada semana te dije que tenía ardor de estómago? Pues ahora tengo la dilla. Joder, sal de frutas, te dije, ¡sal de frutas! Dios, joder. Y ahora aquí nos llega un par de comentarios también. Ismael Mangas, que es un afiliado aquí del Meripodcast, dice: se abre el telón y aparece don Juan Carlos con su mejor amigo. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el amigo? A ver, ¿cómo se llama el amigo? Dumbo, claro. Dumbo. Joder. Esta vez no has tenido mucho éxito, compañero, así que nada. Lo importante es participar. Intentándolo. Correcto. Le que se siente calidad. Enrique, ¿qué más? Nada más. Bueno, pues entonces nos despedimos, que nos hemos ido de tiempo y mucho. Nacho, simple, hasta la... como Salva. Hasta la semana que viene y nada, buen viaje. Ya hablarás con nosotros desde allí, desde Los Ángeles. Sí, correcto. A ti te veo el miércoles y vaya auriculares guapos que os he fichado. Algo visto por ahí, también. Ha quedado majos, ya lo veréis en directo en la retransmisión, que tenéis una cámara puesta, que se os ve un poquito. Bueno, chicos, hasta eso, hasta la semana que viene. No sabemos cuándo todavía, no sabemos si habrá programa o si no habrá, así que depende de cómo evolucione la actualidad del E3. Pero bueno, estaremos al cierre de la feria, sí que estaremos con un resumen como es tradicional desde Los Ángeles, así que eso sí, por lo menos queda claro. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! Alberto, nada, más de lo mismo, la semana que viene o cuando quiera que sea, próximo podcast, aquí firmes. Nada, yo sigo con el tablado de las cosas, que oye, me he comprado, digo, ya tengo un pisito pequeño para ti y demás, y he traído a todos los juegos, todo, he dejado la cámara afuera, o sea, es que ya no quepo, así que nada, será un piso para dejar los juegos. Sé lo que se siente. Las consolas y tus ordenadores. Y sé lo que se siente cuando te vetan el espacio. Ya no me caben más juegos de la colección. Oye, aparte, esto es pregunta seria. Aparte de macarrones, ¿qué más se puede cocinar? Arroz. Ah, vale, espagueti. Arroz. Oye, unas latas de Royal Canin, están majas. Después te digo un par de consejos. ¡Del año! No me quiero olvidar de ti otra vez, tío. Te llevo muy dentro, chavalote. Eres grande. Hasta la próxima. Yo sé que me lleva muy dentro. Esto que viene con la pelota, tío. Dentro, que a veces hasta no me vais a olvidar de mí. Que ver. Pero bueno, oye, ya para despedirme, ya viene el E3, hay que ir cogiendo fuerza porque esto va a ser muy grande y vamos, antes de que nos absorba la vorágine del evento, quiero recomendar desde aquí un libro que siempre nos quejamos de que no llegan buenos libros sobre videojuegos aquí traducidos al castellano, y oye, va a haber uno por parte de autores españoles, se titula 8 quilates, una historia de la edad de oro del soft español, y vamos, pinta más que interesante, así que lo vaya mirando la gente porque sin duda va a ser algo digno de... A los que nos gusta más concretamente Juego de Tronos, me ha llegado vía Twitter una recomendación literaria que, si me dejáis un segundo, os la digo. Que no sea el videojuego, ¿eh? Aquí lo tengo. David López Muñoz dice que si nos gustó Juego de Tronos, nos leamos La Voz de las Espadas, primer libro de la trilogía, La Primera Ley. Es una pasada. Pues lo apuntamos. Sí, está muy bien. Habrá que ir haciendo hueco, ¿eh?, entre entrega y entrega del amigo Martín, porque esto... En fin, que no me quiero tampoco. Cuidado, que dos cosas. Ya sabéis lo que ha dicho Martín. A cada fan que me pregunte cuándo saco el próximo libro, me cargo a un Star. ¡Hijo de...! En fin. Es tremendo, ¿eh? Bueno, a él no le tiembla la mano. Ya le queda poco. Poquito. No le tiembla la mano, ¿eh? Bueno, Moody, hasta la próxima. Pues Juan, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bueno, hay que ver, porque todavía no sabremos si tenemos programa, porque tenemos densidad de 3. Y recordad, si queréis hacer una transferencia de fondos, la forma más rápida no es yendo al banco, sino con un matrimonio. Adiós. Salva. Chao. Bueno, besos y abrazos a todos. Y agarrémonos los machos, porque vienen días duros, ¿eh? Y muy gratificantes. Y una de Prozac. Chao, XCast. Bueno, pues adiós con lágrimas en los ojos. Sí, mejor será. Mejor será dejar la versión alternativa, déjala en el olvido. Sí. Bueno, Cabote, chao, tío. Buen viaje. Nada, gracias Juan por desearme buen viaje. Buenas horas nos esperan yendo para allá, pero ya os decía, voy ilusionado, así que vamos a intentar cubrirlo todo lo antes posible para que el lector de Merí pueda tenerlo ahí súper rápido. Me voy ya. Yo creo que se pierden por el camino, Juan. No nos perdemos para nada, ni que fuera la primera vez, Nacho. Nada. Pero no con estos vuelos low cost. Fran, un abrazo. Un abrazo a todos y nada, que va a ser una feria muy interesante, que no os deje que Salva con esa depresión crónica que arrastra, no sé qué leche le pasa, hay que darle vitamina. Va a ser una feria muy con muchos juegos interesantes, vamos a hacer una cobertura muy muy buena, muy chula, y nada, que estéis atentos a la página, que creo que lo vais a disfrutar. Bueno, pues Dani, no sé si mientras hacíamos todo esto y te lo poníamos difícil como siempre, has encontrado el nombre del artista, al margen de mi coleguilla. Lo he encontrado, Juan, he tenido un minutillo, así que apuntad bien. El tema se llama Dropping Out of School, artista Brad Sachs, álbum Out of It. Ahí está. Correcto, pues Enrique, te despido a ti, nos despedimos de la gente y nos vamos. Sí, pues yo me voy, no sin antes recomendar a todo el mundo que vaya recopilando armas, que vaya preparando el fortín en casa, porque en Miami un señor le ha mordido la cara a otro, este señor iba desnudo, o sea, era un zombie en toda regla. ¿Pero qué? ¿Esto es cierto? Completamente cierto, lo publica USA Today, así que tened cuidado los que vais a Estados Unidos. Y ha llegado León ese que nos puede morder la cara. ¡Ah, mire usted! De hecho, una cámara de seguridad lo ha grabado, es totalmente real. Lo tendremos el próximo domingo, Carmen. Bueno, gente, que se nos va la pinza. Atención, Miami Attacker Chewing Face. Chewing Face. Grande. ¿Y luego se comió el cerebro o no? Le pegaron un tiro antes. Bueno, señores, pues vamos a ponerle punto final a esto ya, que como veis, desvariamos. Es lo que tiene la emoción que crean los eventos de esta carrera. Las drogas. Sí, también. Gente, un abrazo enorme, muchas gracias por acompañarnos. Y no faltéis, por favor, ya sabéis. Chao, adiós. Música cedida del artista Brad Sachs de su álbum Out of It. Merry Podcast. El podcast de Merry Station. Y cerrando, si no me equivoco, el grupo, el cupo de voces de esta semana, el que volvía el anterior podcast a la familia XCast, muy buenas. Sí, por supuesto. Sí. Parece que tenemos un problema con la conexión, Juan. Sí, parece que tenemos un problema por llamarlo así. Eso tendría que ser un instant. Esto tendría que ser un instant. Que le das al botón y Enrique dice eso. ¿Lo habéis mandado a Los Ángeles o a Navaquina Papúa? No hay cobertura, Albert, no hay cobertura en el nivel infierno, está claro. Confiemos en que date por saludado XCast, no lo intentes más, amiguete. Digo, confiemos en que Dani resuelva el problema de tu conexión. Y yo así no puedo seguir, me cago en la ¡coño! ¡Joder! ¡Joder! Juan, controla la ira, la semana que viene, cabrón. Deja el botón y reinicia XCast. Toma falsa.